Estos son los titulares del sábado 27 de julio. París sorprende al mundo con la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos 2024. Ministros de Asuntos Exteriores de Japón y el Reino Unido buscan estrechar lazos en materia de seguridad. Y Brasil ofrece por primera vez disculpas por el maltrato a inmigrantes japoneses tras la Segunda Guerra Mundial. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Los Juegos Olímpicos de París 2024 han sido oficialmente inaugurados. La ceremonia de apertura del viernes fue la primera de unos Juegos de Verano que se celebra fuera de un estadio. La capital de Francia ya había sido sede de los Juegos Olímpicos en 1900 y 1924. En esta ocasión, los deportistas desfilaron en embarcaciones a lo largo del río Sena. La procesión comenzó en Grecia, cuna de los Juegos. A los rusos y bielorrusos, que competirán como neutrales, no se les permitió participar en la ceremonia. Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, pronunció un discurso y el presidente francés Emmanuel Macron declaró oficialmente inaugurados los Juegos. En los Juegos Olímpicos de París, que continuarán hasta el 11 de agosto, se disputarán 329 pruebas en 32 disciplinas y participarán deportistas de unos 200 países y territorios. Las autoridades de Francia han abierto una investigación sobre los actos de sabotaje que tuvieron lugar el viernes por la mañana en la red de trenes de alta velocidad del país. Según afirman, los actos vandálicos podrían estar relacionados con el crimen organizado. El ente gestor de los ferrocarriles estatales dijo que los saboteadores dañaron las cajas de señales a lo largo del trazado viario que conecta París con ciudades como Lille en el norte, Burdeos en el oeste y Estrasburgo en el este. El primer ministro Gabriel Attal dijo: "Lo que podemos ver es que esta operación ha sido preparada, coordinada y ha tenido como objetivo puntos clave, lo que demuestra un cierto conocimiento de la red y dónde atacar". El sabotaje paralizó los viajes en la red de alta velocidad TGV hacia y desde la capital, así como al resto de Francia y Europa. Los espectadores e incluso algunos deportistas se vieron obligados a perderse la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París. El primer ministro británico, Keir Starmer, tuvo que cambiar su plan de viajar en el Eurostar por un vuelo a París. Se prevé que el servicio ferroviario permanezca interrumpido hasta el lunes y que unos 800.000 pasajeros se verán afectados. Los más altos diplomáticos de Japón y el Reino Unido señalaron que sus países continuarán promoviendo la cooperación en materia de seguridad y que consideran que las regiones del Indo-Pacífico y Euroatlántico son inseparables. Kamikawa Yoko, ministra japonesa de Asuntos Exteriores, y su homólogo británico David Lammy se reunieron el viernes en Laos. Kamikawa felicitó a Lammy por su nombramiento este mes y dijo que Japón está en estrecha comunicación con el nuevo gobierno del Reino Unido, incluso a nivel de líderes. También expresó su esperanza de que ambas naciones sigan impulsando las relaciones bilaterales. Lammy coincidió con la postura de la ministra japonesa y expresó su voluntad de colaborar. Ambos líderes confirmaron que sus países continuarán desarrollando conjuntamente un avión de combate de próxima generación. La ministra de Asuntos Exteriores de Japón, Kamikawa Yoko, se reunió con su homólogo chino Wang Yi en Laos. Ambos hablaron el viernes en el marco de las reuniones de cancilleres del ASEAN en la capital laosiana, Vientiane. Fue el primer encuentro entre ambos desde que se reunieron en noviembre del año pasado en la ciudad surcoreana de Busan. Al comienzo de la reunión, Kamikawa dijo que Japón y China comparten muchas posibilidades, a pesar de que se enfrentan a problemas sin resolver. Subrayó la necesidad de que los dos países continúen el diálogo de manera continua y a varios niveles, mientras coexisten como vecinos y miembros de la comunidad internacional. Japón busca construir relaciones estables con China, con quien comparte fuertes lazos económicos a través de un diálogo continuo entre altos cargos de la administración y los partidos gobernantes. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno de Brasil se disculpó por la persecución, internamiento y maltrato de inmigrantes japoneses durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Esta es la primera vez que el gobierno ofrece disculpas oficiales por estas acciones. La Comisión de Amnistía es un grupo asesor del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía de Brasil. Esta organización investiga los abusos a los derechos humanos perpetrados por el gobierno dictatorial tras 1946. También intenta determinar si se deben ofrecer disculpas o indemnizaciones. El jueves, el panel acordó por unanimidad que en dos casos se habían violado los derechos humanos y decidió que se debían ofrecer disculpas. Un caso hacía referencia a una denuncia según la cual la policía brasileña encarceló a 172 personas de ascendencia japonesa frente a las costas del estado de Sao Paulo entre 1946 y 1948. Muchos de los detenidos habrían sido obligados a pisar una bandera japonesa y fueron sometidos a maltrato o torturas si se negaban a hacerlo. Las partes implicadas en los casos han pedido al gobierno que se disculpe. También se ha mencionado otro caso durante la guerra, en 1943. Se dice que unos 6.500 miembros de una comunidad inmigrante fueron desalojados de sus hogares, que estaban ubicados en las zonas costeras de Sao Paulo, y les dieron solo 24 horas para irse. Enea Almeida, presidenta de la comisión, dijo que quería pedir disculpas en nombre del gobierno brasileño por la persecución que sufrieron los antepasados de los miembros de la comunidad japonesa. Señaló que se cometieron atrocidades y que algunas personas fueron torturadas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la detención de dos presuntos líderes de uno de los carteles de las drogas más grandes de México. Se sospecha que están involucrados en la fabricación y tráfico del estupefaciente ilegal fentanilo, que está causando un gran número de muertes por sobredosis en Estados Unidos. La dependencia dijo el jueves que Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López fueron arrestados en El Paso, en el estado de Texas, cerca de la frontera con México. Zambada es conocido como El Mayo y es cofundador del Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones de narcotráfico más grandes del mundo. Guzmán López es hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el otro cofundador. Los dos ya habían sido acusados de liderar actividades criminales del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos y de estar involucrados en la producción y contrabando de fentanilo. Se espera que Toyota Motor construya una nueva planta de baterías para vehículos eléctricos en la prefectura de Fukuoka, en el suroeste de Japón. Según fuentes, el fabricante de automóviles japonés está en proceso de adquirir terrenos en un parque industrial de la prefectura. La nueva planta será operada por la filial Primart AV Energy, que produce células de batería para los vehículos de alta gama de la marca Lexus fabricados en la zona. Toyota planea invertir 5 billones de yenes o unos 32.500 millones de dólares en el negocio de vehículos eléctricos para 2030. Su objetivo es aumentar las ventas anuales de estos automóviles a 3,5 millones de unidades para 2030 y hacer que los nuevos Lexus sean totalmente eléctricos para 2035. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.